Bienvenidos a las melodías más felices de la Tierra. Lo que daba inicio a la emisión de hoy eran los neoyorquinos The Naked and the Dead con Carousel. Seguimos con los escoceses Living in Texas, Tumbling Values. Bye. canción de oh, oh, oh, oh. Escuchamos un poco de post-punk a cargo de los franceses Baroque Bordello con Today. Y antes sonaba un clásico de 13 Chime, Coffin Maker. Ahora cambiamos un poco el ambiente para escuchar a My Life with the Thrill Kill Cult haciendo A Daisy Chain for Satan. I live for drugs. Thank you. Oh, And it's really such a bore. The blackness is honest and as sure as the steadiest home. It takes your pristine illusions, leaves them tarnished, stale, and dull. You know the argument for good and wrong, showing how all that you do is wrong. You want to put them out of your mind, for you know what you will find. The blackness takes over. It embeds itself deep in your soul. There's nothing left for you to do except acknowledge its complete control. And the hospital Esto que escuchamos era un poco de spoken word por parte del iconoclasta Boyd Rice haciendo Blackness. Antes sonaba House Arafna con After All These Years. Previo a ellos, los Mindless Self-Indulgence con Cocaine and Toupee. Y previo a ellos sonaban los Lords of Acid, I Sit on Acid. Seguimos con Psychic TV haciendo Lies and Then.

Esto que se iba eran los Christ vs. Warhol haciendo Robin Hood in Reverse. Y así llegamos al final de la emisión de hoy. Esperamos les haya gustado. Cerramos el programa con Burning Image haciendo Time is Running Out. Hasta el domingo que viene. Wait!